Bueno, y seguimos en vivo repasando una información que hoy a la mañana casualmente habíamos mencionado, por ejemplo, el caso de fumigaciones en el centro del Valle de Punilla, un tema que uno siempre menciona, pero que se imagina que nunca le va a pegar tan de cerca. Y en este caso hemos llamado a Cecilia Carrizo, que es docente, investigadora del CONICET y también del Seminario en Justicia Ambiental, para que nos amplíe información, para que nos podamos conversar un poco sobre este nuevo proyecto de ley que va a ingresar al Senado de la Nación el próximo miércoles 8 de noviembre y que tiene que ver con los fitosanitarios. Muy buenas tardes, Cecilia, gracias por atendernos. Hola, Juan. Bueno, muchas gracias por interesarse por este tema. Y bueno, dos aclaraciones. Primero, yo no soy de CONICET, soy solamente profe de la Universidad Nacional de Córdoba, de las Facultades Sociales. Bien. El investigador de CONICET es el colega Mauricio Berger, con el que bien sabes que siempre estamos trabajando estos temas. En relación al tema del tratamiento del proyecto de ley de fitosanitarios, cabe aclarar que el nombre de fitosanitarios es uno de los nombres que los distintos actores que están en este campo de políticas usan para referirse a lo que otros llaman agroquímicos, a lo que otros llaman pesticidas, a lo que otros llaman biocidas, a lo que otros llaman agrotóxicos. Así que bueno, para la gente que por ahí le parece que fitosanitarios no es una cosa importante, cabe aclarar que todo se está refiriendo a lo mismo, es decir, al uso de venenos para la producción de alimentos o para la producción de granos que se utilizan para hacer biocombustible. Bien, uno entiende de que esta materia está realmente muy desregulada en el país, o al menos uno ve de que hay un desmanejo total, que se está contaminando a la población. Y pensar en que esto se discute en el Senado, en principio a uno le da la idea que es para regular, para limitar, para controlar, pero también está la sospecha de que no sea así. ¿Ustedes qué es lo que creen que se va a tratar en esta discusión legislativa? Bueno, me parece bien tu pregunta porque nos saca un poco de lo que es analizar el texto del proyecto y tratar de interpretar qué sentido tiene un proyecto que no avanza sobre uno de los temas más conflictivos que tiene el tema del uso de agroquímicos para la producción agropecuaria, cuál es el tema de las aplicaciones y cómo se categorizan y usan estos agroquímicos. Y en ese sentido llama mucho la atención y uno podría ver ahí en una cuestión que el proyecto define como un deber del Estado promover el uso de nuevas tecnologías para la producción de agroquímicos. Aquí nosotros que estamos investigando mucho el tema podemos ver que primero esto de imponer al Estado un deber es una cosa muy seria y sobre todo pensando que el uso de tecnologías, se está hablando del uso de nanotecnologías, que es el máximo desarrollo tecnológico que se está aplicando ahora a este tipo de cuestiones, y que las noticias que tenemos es que la aplicación de nanotecnologías lo que ayudaría sería a contribuir a la penetración de los agroquímicos. Es decir, que aquí tendríamos mayores efectos sobre la biodiversidad y obviamente sobre los humanos. Lamentablemente, este proyecto tampoco avanza en reformar la metodología para la clasificación de los agrotóxicos, agroquímicos. Debemos recordar que la metodología que se utiliza es la dosis letal 50, es decir, una dosis que implica que el 50% de los animales de laboratorio mueren al aplicársele este agroquímico. Uh-huh. Es decir, con eso se lo caratula como rojo, amarillo, verde. Se está hablando de la peligrosidad sobre pruebas en laboratorio con animales sin tener en cuenta efectos sobre la salud a nivel crónico, a nivel agudo, en contextos específicos, en poblaciones que puede haber poblaciones vulnerables. Es decir, no se están modificando cuestiones claves, digamos, que tienen que ver con que efectivamente la intervención del Estado sirva para proteger a la salud pública. Ese es un reclamo que las distintas personas, grupos, profesionales que están trabajando vienen haciendo. Incluso ha habido acciones legales pidiendo que se modificara este tema de la dosis letal 50. Bueno, aquí tampoco se trata sobre eso. Otra cuestión que tampoco se trata es el tema de los límites en los residuos, en los alimentos. Sabemos por el mismo SENASA, que es la autoridad de aplicación de todo lo que es la regulación, evaluación de los agroquímicos, que los mismos estudios que dispone SENASA, que son estudios que realiza el SENASA con equipos instalados en los mercados en todo el país, ha dado cuenta de que arriba del 60%, con más especificidad el 63% de los controles hechos, detectaron la presencia de agroquímicos en frutas, verduras y hortalizas en los mercados centrales de distintas partes del país. En esta acción, el que ha sido conocida en septiembre de este año, se puede decir que el SENASA está dando cuenta de su incapacidad para controlar efectivamente lo que es el uso de estos químicos, ¿no? Frente a esta declaración, haría falta que se repensara si el SENASA puede seguir siendo, como ente autárquico, el responsable de registrar, evaluar y controlar el uso de agroquímicos en todo el país. En este sentido, otra de las exigencias de las organizaciones y personas que están trabajando en el tema es que se constituya un ente que cuente fundamentalmente con el protagonismo del Ministerio de Salud a través de las distintas áreas que tiene el Ministerio de Salud, como es el programa de control de pesticidas, con laboratorios en todo el territorio nacional, como es el ADMAT, que trabaja sobre el tema del control de los alimentos. Es decir, que la autoridad de aplicación de esta ley no sea un ente que está bajo la égida del Ministerio de Agricultura, y en este caso de Agroindustria, que es uno de los principales promotores de este modelo agropecuario, que está apoyando incluso financiera e impositivamente en sus propuestas a el uso intensivo de agrotóxicos. Otra ley muy preocupante que está en cartera, es decir, ya ha sido aprobada en diputados y ahora la tiene que tratar el Senado, es el tema de beneficiar impositivamente a través de desgravaciones, ingresos brutos, al uso de agrotóxicos, sosteniendo de una forma realmente escandalosa que el uso de los agrotóxicos aumenta la productividad. Incluso el proyecto propone que se le entreguen a los registrados en el Registro de Agricultura Familiar en forma gratuita los agrotóxicos. Este fomento al uso intensivo de agrotóxicos en Brasil, por ejemplo, ha sido declarado inconstitucional por la Procuración General de la Nación, sobre todo basándose en el deber del Estado de proteger la salud pública y la biodiversidad. Pero bueno, lamentablemente tenemos la necesidad de que haya más gente efectivamente preocupada por la salud de todos y no por la salud individual o de la familia o del grupo. Estas leyes, por más que no nos gusten, regulan y tienen incidencia en todo el territorio nacional. Es decir, nosotros podemos hacer una pequeña huerta, podemos promover el consumo sano en nuestros hijos, en nuestras familias, pero acá se está viendo afectada la población de todo el país, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en ese sentido hay dos convocatorias que están circulando. Una es un petitorio dirigido a los senadores, un petitorio online a través de ABAS, que está dirigido a los senadores, y otro es una carta abierta que también está dirigida a los senadores, solicitándole casi en su totalidad los mismos puntos, para que efectivamente tengan en cuenta este problema, porque este problema viene estando en debate público desde el año 2002, es decir, ya llevamos 15 años discutiendo acerca de los efectos. Tenemos innumerables fallos judiciales que dan cuenta de que esta situación no es un invento de ambientalistas desesperados. Tenemos el reconocimiento del mismo SENASA, ¿no? De los límites encontrados en los residuos encontrados en alimentos, ¿no? Hortalizas, frutas. Así que no estamos inventando nada, sino que este es realmente un problema muy serio. Y bueno, nos llama mucho la atención que los senadores desoigan todos estos señalamientos y avancen en la sanción de una ley que va a promover el uso intensivo de agrotóxicos, ¿no? Cecilia, uno tiene innumerables demostraciones del nivel de contaminación de estos fitosanitarios. Hay una preocupación, siente la población de que está siendo envenenada. ¿Cómo justifican estos productores o los impulsores de este tipo, de este modelo de producción? ¿Cómo justifican este paradigma científico? ¿Cómo nos garantizan ellos, desde sus argumentos, que de acá a 20 años no vamos a estar todos enfermos de cáncer? Bueno, específicamente en el proyecto este que te comentaba de desgravación impositiva y de entrega gratuita a los registrados en la agricultura familiar, el argumento fijo es el aumento de la producción. Yo soy politóloga, no me especializo en temas económicos, pero bueno, sé que esto es un debate al interior de los ingenieros agrónomos. Pero hay un argumento que me ha parecido realmente de peso y que es, ¿cómo puede ser que un modelo productivo que ha aumentado el 1000% el consumo de agrotóxicos en estos 15 años pueda estar siendo presentado como un modelo exitoso? Es decir, acá ha habido un aumento y eso es una cuestión que lo constatan hasta CASAFE, hasta las mismas entidades promotoras de este modelo, un aumento año a año de lo que es el uso de los agrotóxicos. Uno podría decir, si esto es un fitosanitario destinado a curar, parecería ser muy ineficiente, porque no solamente no se cura, sino que hay cada vez más enfermedad. Y en este sentido, bueno, cierra el tema de usar más tecnología para atacar a más malezas que, bueno, que se van generando resistencia y, bueno, es un círculo vicioso, ¿no? Todo esto implica, bueno, el uso cada vez de agroquímicos de mayor poder y así es como se encuentran. En las muestras que se han hecho, por ejemplo, en Barrio Ituzaingó, hay agroquímicos que se usaban hace 40 años, hay agroquímicos prohibidos en el país. Bueno, nunca se ha aclarado esto, ¿no? ¿De dónde vienen esos agroquímicos? Evidentemente hay todo un mercado ne negro de estos agroquímicos que no se resuelve sobre un sistema de control que se basa en que el productor contrate a un ingeniero agrónomo y le pague él de su bolsillo para que le haga una receta fitosanitaria. En los innumerables casos que ha habido de judicialización, por ejemplo, se ha encontrado con que los ingenieros agrónomos no respondían por estas recetas fitosanitarias. En la causa Madrid Ituzaingó hay 7 ingenieros agrónomos procesados, ¿no? Es decir, el control en manos de privados, en manos de una actividad absolutamente sin control, ¿no? Porque, bueno, acá el SENA se está dando cuenta que lo único que puede dar es una alerta de decir, bueno, no coman espinaca o no coman zapallo o no coman peras, ¿no? Pero bueno, eso no es una solución, ¿no? En este sentido, para los que trabajamos en el tema de administración pública, cuando una autoridad de aplicación reconoce que es incapaz de ejercer el poder de policía, es decir, de controlar, de limitar los derechos individuales en pos de la salud pública, deben intervenir otras agencias del Estado, ¿no? Y bueno, acá siguen dándole al SENASA la autoridad para que realice este tipo de controles, este tipo de evaluaciones, de descontroles, digamos. Así que bueno, estamos muy preocupados y tratando de que la ciudadanía pueda hacerle llegar a sus senadores, a los senadores los conocemos, no son personas desconocidas, como puede ser el presidente del SENASA o las comisiones internas del SENASA. Los senadores que son los que van a aprobar esta ley son senadores que tienen un territorio delimitado, que los hemos votado en las elecciones, así que bueno, el llamado es a alertar a la ciudadanía para que haga saber a sus senadores cuál es la posición en relación a esto, ¿no? Y así será entonces. Profesora, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo grande y bueno, lamento que Punilla esté también siendo invadido por los agrotóxicos. Realmente lo lamento mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hablábamos entonces con la politóloga, profesora en ciencias políticas, Cecilia Carrizo, integrante del Seminario en Justicia Ambiental del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.